Then we must in. fin. Evoco entonces al poeta contemporáneo Miguel Ángel Huidobro Preciado, quien dedicó su obra a aquellos cuya predilección coital se realiza por el esfínter anal. Puto. El que no brinque, el que no salte. Puto el que no grite y eche desmadre. Puto el güey que quedó conforme. Puto el que creyó lo del informe. Puto el que nos quita la papa. Y también aquel que lo tapa. El que no hace lo que quiere. Puto nace, puto muere. Amo matón, matarile al maricón. ¿Y qué quiere ese hijo de puta? Quiere llorar, quiere llorar. Puto, le faltan tanates al puto. ¡Puto! Le faltan trompiates al puto. Le faltan tanates.